Librería Sónica es presentada por Dora's Gelato. Quedarán helados de placer. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Cuando la luna ilumina las noches de San Fernando, cuando la luna ilumina las noches de San Fernando, cuando la noche está oscura, callado el loco se va, va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde va. Va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde irá. Cuando el gallo de la luna se oye a lo lejos. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 AM en su dial, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para... Les saludamos Jason Maldonado y Linsabel La Rana Noguera. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. ¿Tú te recuerdas del número de certificado de locución? 14027. Y el mío es 41.937. También puedes oírnos por www.telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea, escribirnos al correo electrónico libreriasonica@gmail.com o seguirnos en Twitter, que lo lleva con mucha soltura Jason, por @libreriasonica. Oye, ¿qué edad sacaste tú el título? ¿Como los 10 años? 18. Era una chamita. Sí, estaba acá estrenando los 18 años en el departamento de extensión de la Universidad Central de Venezuela. Nuestra alma mater. Abrimos el programa de hoy con El Loco Juan Carabina de Simón Díaz, en versión de Jorge Drexler, cantante y compositor uruguayo, quien nació el 21 de septiembre del año 1964, después de iniciar su carrera al ganar uno de los primeros de los premios del primer concurso de canción nacional inédita realizado por la radio Alfa FM de Montevideo en 1991. Jorge Drexler se colocó entre los músicos más conocidos del mundo al obtener el Oscar a la mejor canción por su tema Al otro lado del río. Al otro lado del río, del año 2005. Y bueno, y lamentablemente tengo que hacerme eco de la lamentable noticia del fallecimiento de la doctora Olga de Urbina, quien es o fuera la directora de nuestra emisora hermana Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Mi sentido pésame a toda la familia, a Manuel, a Guadalupe, bueno, por estos momentos tan difíciles por los que están pasando. Efemérides de la semana. Y el calendario de efemérides de esta semana inicia hoy día de grabación 16 de septiembre y llega hasta el día en que estamos saliendo al aire, domingo 22 de septiembre. El 16 de septiembre nace en 1888 el escritor finlandés Frans Emil Silampa, quien fuera premio Nobel de Literatura en 1939. Nace en el año 1950 Abilio Manuel Guerra Junqueiro, poeta portugués. En 1935 nace el escritor estadounidense Ken Kesey. Y en el año 1963, el poeta israelí Rami Zahari. Fallece hace unos cuantos siglos atrás, en 1791, el poeta español Tomás de Iriarte. Y en el año 1965 fallece el dramaturgo español Alejandro Casona. Pasamos de fecha al 18 de septiembre, por supuesto, fecha en la cual nace en 1832 el poeta y escritor panameño Tomás Martín Follett. Y en el año 1908 fallece Emilia Calle, escritora española. El 16 de septiembre es la fecha en la cual nace, en 1908, el escritor finlandés Mika Waltari. En el año 1911, William Golding, novelista británico, quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1983, y me tomó la licencia de decir que el 19 de septiembre del año 1996 también nace Valerie, mi hija. ¡Feliz cumpleaños, eso, mi amor! ¡Eso, Valerie! ¿Cuántos son ya? 17. ¡Wow! O sea, 17. ¿Sí? O sea, que la conocí de 10. ¡Qué bárbaro! No voy a decir. De 9 para 10. De 9 para 10, correcto. Bueno, feliz cumpleaños a Valerie. El 20 de septiembre nace en 1886 el novelista británico Charles Williams. Fallece en el año 1975 Saint John Peirce, poeta y diplomático francés, quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1960. El 21 de septiembre, en el año 1810, en Venezuela, los patriotas fundan la primera universidad republicana de Latinoamérica, en Mérida. La Real Universidad de San Buenaventura de Mérida, actualmente la Universidad de los Andes. Y en todo el planeta Tierra se celebra por iniciativa de la ONU el 21 de septiembre, el Día Internacional de la Paz, el Desarme y el Cese al Fuego. Así es. ¿Sigue usted? En el año 1937, la famosa novela de G.R.R. Tolkien se publica. Ah, el ciertamente, Hobbit. Se publica y además que fue escrita o la escribió justamente para el disfrute de sus hijos. Uh-huh. Y ahora todos nosotros somos sus hijos. Sus bisnietos ya lo disfrutamos. Nace el 21 de septiembre de 1864 la escritora rumano-francesa Elena Bacarescu. Y en el año 1866 nace H.G. Wells, escritor británico, precursor de la ciencia ficción, quien tiene entre sus obras más destacadas La máquina del tiempo y su primera novela de éxito, que fue El hombre invisible. También tiene La guerra de los mundos y Los primeros hombres en la luna. Misma fecha, nace el poeta español en 1902, Luis Cernuda. En el año 1947, un escritor de contemporáneo de culto. El sí, de culto, maestro del horror. Stephen King. Del horror, puede ser, o del terror. No. O ambas dos. Yo suspenso. Creo que es del suspenso terrorífico. También. El 21 de septiembre fallece en 1832 el escritor escocés Walter Scott. En el año 1860 fallece el filósofo alemán Arthur Schopenhauer. Y tal día como hoy, 22 de septiembre, fecha en la cual usted, amigo oyente, disfruta de Librería Sónica, fallece en 1914 el escritor francés Alain Fournier. Y en el año 2000 el poeta israelí Yehuda Amichai. Por cierto que el libro Las Topias de la Invocación de Leonel Ramos Jiménez lo ganó la señora Evelyn Gauthier, cuya cédula de identidad es 5.418.094. Felicitaciones a la señora Evelyn Gauthier. Y en las noticias rápidamente tenemos que el concurso de la Fundación Fundavac, si es que se me había perdido la línea, concurso de la Fundación de Fundavac de literatura para niños cierra ya su convocatoria este mes y les recordamos que el concurso tiene un premio de 10.000 bolívares fuertes como anticipo de derechos de autor. Puede participar todos los autores venezolanos y extranjeros con textos escritos en español y los textos pueden o deben ir ilustrados, así que busca las bases, las puedes buscar en palabrasyescombros.blogspot.com o en larranencantada.com y allí están las bases del concurso Fundavac de Literatura para Niños que cierra este mes. Y también Zach Ben dio a conocer hace un par de viernes atrás los resultados del noveno concurso nacional de cuentos 2013. El jurado estaba conformado por el escritor y crítico y profesor también universitario Carlos Sandoval, el escritor Fedosi Santaella y también por John Manuel Silva, quienes fueron los que tuvieron esa difícil tarea de leer y valorar, escuchen bien, 530 cuentos presentados para participar en el concurso. El cuento ganador se trata de una historia sobre un músico popular narrado con fina ironía, incorporando con eficiencia, con eficacia y verosimilitud anécdotas de la cultura pop nacional. Y el ganador fue el señor Hensley Ransolórzano, quien estaba por acá. Sí, felicitaciones a Hensley. Así, estuvo con, ¿cómo se llama? El apéndice de Pablo por acá. Y es el autor del relato ganador, cuyo seudónimo fue Araya. Así que, y el título del cuento, por supuesto, fue Portento. El segundo en ganar o recibir la mención fue el texto Graciela, presentado con el seudónimo Lorenzo Pereira y perteneciente a Isabela Saturno. Si quieres conocer las demás menciones, porque fueron 8 los ganadores, entra a la página web de SACPEN y allí podrás leer quiénes son los otros afortunados ganadores. Felicitaciones a los ganadores. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy está dedicada al novelista y premio Nobel británico William Golding, nacido en St. Columb Manor en Cornwall. Estudió en la Universidad de Oxford, donde posteriormente impartió seminarios de lengua inglesa. Durante algunos años trabajó en el teatro como actor y como autor, aunque prefirió dedicarse a la enseñanza. Fue maestro de escuela hasta que se unió a la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. Terminada la guerra, comenzó a escribir de nuevo su primera novela, El Señor de las Moscas, el año 1954, cuya versión cinematográfica dirigió Peter Brook en 1963. Tuvo un enorme éxito y ha sido considerada como una de las obras más importantes de la literatura del siglo XX. Su obra está relacionada con el bien y el mal que habitan en el interior de los seres humanos. Los Herederos, de 1955, y Martín el Náufrago, del año 1959, entre ellas. Muchos de los textos de Golding exploran los dilemas morales y las reacciones de las personas cuando son sometidas a situaciones extremas. Su trilogía Ritos de Paso, del año 1980, ganadora del premio de la Asociación de Libreros, Barrios Cerrados, de 1987, y Los Fuegos de Abajo, de 1989, dejan entrever su pasión por el mar y la navegación. Entre sus obras se encuentran también 2 colecciones de ensayos, Puertas Ardientes, de 1965, y Un Blanco Móvil, del año 1982, así como una obra de teatro, The Brass Butterfly, del año 1958. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1983 y en 1988 fue nombrado Sir. Ahora vamos a disfrutar de una selecta lectura escogida por Isabel Noguera en cuanto a El Señor de las Moscas. Roger se inclinó, cogió una piedra, apuntó y la tiró a Henry, con decidida intención de errar. La piedra, recuerdo de un tiempo inverosímil, botó a unos cuantos metros a la derecha de Henry y cayó en el agua. Roger reunió un puñado de piedras y empezó a arrojarlas, pero respetó un espacio alrededor de Henry de unos 5 metros de diámetro. Dentro de aquel círculo, de manera invisible pero con firme fuerza, regía el tabú de su antigua existencia. Alrededor del niño en cuclillas aleteaba la protección de los padres y el colegio, de la policía y la ley. El brazo de Roger estaba condicionado por una civilización que no sabía nada de él y estaba en ruinas. Ahora también Jack gritaba, y ya no se podían oír las palabras de Ralph. Jack había retrocedido hasta reunirse con la tribu y constituían una masa compacta, amenazadora, con sus lanzas erizadas. Empezaba a traerles la idea de atacar. Se prepararon, decididos a llevarlo a cabo y despejar así el istmo. Ralph se encontraba frente a ellos, ligeramente desviado a un lado y con la lanza preparada. Junto a él estaba Porky, siempre en sus manos el talismán, la frágil y refulgente belleza de la caracola. La tormenta de ruido les alcanzó como un conjuro de odio. Roger, en lo alto, apoyó todo su peso sobre la palanca con delirante abandono. La roca dio de pleno sobre los cuerpos de Porky, desde el mentón a las rodillas. La caracola estalló en un millar de blancos fragmentos y dejó de existir. Porky, sin una palabra, sin tiempo ni para un lamento, saltó por los aires al costado de la roca, girando al mismo tiempo. La roca botó 2 veces y se perdió en la selva. Porky cayó a más de 12 metros de distancia y quedó tendido boca arriba sobre la cuadrada losa roja que emergía del mar. Y esa fue una lectura del fragmento del Señor de las Moscas en la voz de Isabel Noguera, acompañado musicalmente por la interpretación que hace Joshua Bell del Concierto para Violín en Re Menor, Opus 47, de Johann Julius Christian Sibelius, compositor finlandés que falleció el 20 de septiembre de 1957 en Järvenpää, Finlandia. Vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura Preguntar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Después de almorzar, salgo corriendo a Dora's Gelato. ¿Por qué? Porque tienen unos helados deliciosos, hechos con ingredientes frescos. O si lo que quiero es un buen espresso, Dora's Gelato también tiene el mejor café. ¿Dónde está Dora's Gelato? En el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Twitter por @DorasGelatoCCS. Dora's Gelato quedarán helados de placer. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un fe. El tema totalmente en vivo en gusto. Red House con Jimi Hendrix, guitarrista estadounidense, quien debutó en 1967 con The Jimi Hendrix Experience y fue una de las figuras claves del mítico Woodstock del año 1969. Falleció en Londres el 18 de septiembre del año 1970. Yo ni había nacido. Yo todavía tomaba tequila. Entrevista en Librería Sónica. Luis está enamorado. ¿No? ¿No estás enamorado? ¿Y yo tu creo esposa? Que sí, vale. ¿Y tu esposa? Ay, dígame si tu esposa escucha esto. Por eso hay que defenderlo, porque me consta que él sí está enamorado de su esposa y de toda su familia. Bueno, pero vamos a lo que venimos. Presenta a nuestra invitada, que tenemos muchas ganas de hablar con ella y que nos cuente todo acerca del libro que trae hoy. Bienvenida, Les Quintero, autora de Los Huesos de la Luna. Gracias, coautora, Jason. Te corrijo, porque además es una de las cosas más interesantes y ricas del libro Los Huesos de la Luna, editado... Lector Cómplice, pero tenés otra editorial que acompaña esta edición. No. Somos nosotros que volándonos ciertos protocolos y ciertas cábalas decidimos publicarnos, en este caso yo, publicarme por mi propia cuenta, ¿no? Bueno, bienvenida, Les. Gracias. Bueno, ahora te voy a preguntar lo primero que a mí se me ocurrió cuando vi la presentación de la novela, además que tuve el antecedente de que Irina Kosovic, lo dije mal otra vez, ¿cómo Kosovic, es? Irina. Irina Kosovsky me habló de la novela hace el día que la presentaron en Cálatos, porque ella fue tu primera lectora. Sí. Entonces, saludos, ya yo estaba súper entusiasmada por leerla, porque ella es una lectora muy seria, que cuando recomienda algo uno ya sabe que es bueno. Ajá. Y me contó que esto está escrito a cuatro manos. Ajá. Entonces, uno se imagina que es muy sencillo escribir a cuatro manos en la sociedad moderna, donde tú te conectas a internet con cualquiera. Pero, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo te encontraste con Sebastián Beringelli? ¿Y cómo fusionaron los conocimientos y las ideas de ambos para que Los Huesos de la Luna fuera la realidad que es hoy? Bueno, esa es la pregunta. A ver, la historia de este libro, de cómo nació este libro, es tan inverosímil como lo que cuenta el relato, pero es absolutamente real. Primero, hablando de Irina, quiero dar las gracias a Irina por la recomendación. Irina es una gran lectora de temas góticos y ese tipo de cuestiones, y por allí también hemos estado ligadas. Así fue como yo me uní por el gusto hacia lo gótico, que es algo innato. Al Espejo Gótico, que es un blog, Sebastián es el editor del Espejo Gótico, y lo conocí allí, y también conocí a un amigo que tenemos, o teníamos, de verdad ya no sé, en común, que es Franco. Al principio nos comunicábamos por puro chat en el espejo y todo ese tipo de cuestiones. Hablábamos de novelas que habíamos leído, los recursos que utilizaban, todo lo referente al mundo gótico, películas, música, ese tipo de cosas. Todos muy apasionados. Y entonces, en ese tiempo, empezó a ocurrir que Franco, no sé, empezó a mostrar como un comportamiento medio extraño, metía de repente citas que, que desentonaban, y bueno, nos pareció un poquito raro, pero le seguimos la corriente en ese caso, ¿no? En esos momentos. Hasta que, perdón, un día me escribe un mensaje privado, un mensaje a mi correo, y me dice que él ha hecho importantes descubrimientos acerca de un libro de los vampiros. En cuanto a la mitología a todas estas, él le mandó también a Sebastián algo diciéndole que estaba muy angustiado. Yo le escribí a Sebastián, era la primera vez que le escribía, y le pregunté qué pensaba él. Y él me dice, bueno, aquí al espejo llega mucha gente extraña, y hay gente que se cree eso, y hay otros que sencillamente lo que hacen es una broma. Pero, o sea, no le prestes atención, o sea, no, eso no tiene mayor importancia. Bueno, esos mensajes siguieron cada vez más angustiosos. Mira, acabo de traducir un párrafo, una cita, encontré tal cosa. Bueno, eso iba y venía. Y ya me empezó así como a... una parte era alarmada y la otra era fastidiada, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya vaya, ¿y qué le pasa? Se volvió loco. Y un día me pide mi dirección, pero mi dirección local, para enviarme un libro. Como en la editorial, de verdad, recibimos tantos libros, yo no tuve problema en darle mi dirección. Te puedo decir que unos 8 días después, quizás menos, me está llegando un sobre con 10 folios, pero de estas páginas tamaño oficio, mecanografiadas y algunas escritas a mano por los bordes. Era una locura total, donde él decía en una carta aparte, escrita a mano, me decía que eso él lo había hecho su traducción y su interpretación de ese libro de los vampiros que fue de una vieja biblioteca que heredó de su abuelo, y bueno, otro cuento. Pero no, me dijo que no podía mandarme el libro y que dejaba ese material para que yo lo usara como quisiera. Había una, todo aquello es una cuestión loca. Yo le escribí de inmediato a Sebastián y Sebastián me dice, a mí me mandó una carta. Y entonces yo le digo, bueno, comunícate con él. Sí me parece que de verdad, bueno, esto puede ser una broma. Yo de hecho le escribí, mira, yo creo que esta persona no existe. Puede ser que sea una de esas tantas identidades falsas que se crean en la red, y a lo mejor ahorita se está riendo de nuestra reacción, pensé yo, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, poco después Sebastián me responde y me dice, es que yo lo conozco personalmente, no es una identidad falsa, yo lo conozco, él es de aquí de Buenos Aires, y mira, las veces que he hablado con él, es un hombre muy, muy, muy centrado, egresado de la universidad, y nos parecía extraño todo esto porque desde que nos mandó la carta y todo aquello, desapareció del blog, le escribíamos y no respondía, Sebastián empezó a llamarlo y no respondía, se llegó a su casa y ya no estaba en su casa y hasta el sol de hoy desapareció. Entonces, en los correos que iban, que yo le mandaba a Sebastián y que Sebastián me mandaba a mí, especulando y hablando de todo aquello, de lo que él le había escrito y de lo que me había escrito a mí y de lo que yo había leído en aquellas páginas y bueno, y otras páginas que, y otro material que le llegó a Sebastián, que sí tiene mucho más material porque evidentemente viven en la misma ciudad y es más fácil la cosa. Bueno, fue naciendo paralelamente un relato que son los huesos de la luna. En una de las frases que deja Franco, que cierra como una especie de colofón extraño, él dice, recuerden que no es la luna o no son los enigmas de la luna, algo así, lo que importa, sino los huesos que brillan bajo su luz. A mí la imagen me sedujo de inmediato, me hizo alucinar y la tomé, y bueno, luego lo agarramos y lo transformamos en el título. Y las cuatro manos están equilibradas, es decir, me explico, porcentualmente, ¿cuánto hay de lesbi, cuánto hay de Sebastián? 50-50. ¿Sí? Sí. Sí, porque cuando uno como lector pasa, no se siente ningún espacio de, ah, esto lo escribió Sebastián, esto lo escribió lesbia. No, sino que todo está muy bien pasado por un tamiz de unificación de la historia. Sí. O sea, que la historia de los huesos de la luna surge de una anécdota real, sí, donde ustedes le estaban dando una explicación ficticia a la desaparición de un conocido. A la desaparición de este amigo, pero es que este amigo se volvió loco. O sea, se dice, yo no sé hasta qué punto eso es cierto, o la verdad, no sé si es que él se volvió totalmente loco o sencillamente él quiso hacer una gran broma a nosotros, no sé. Pero él profanó el panteón de la familia, esas tumbas, él las profanó y todo eso, antes de desaparecer. Como en este mundo hay de todo, yo por supuesto no puedo decir que lo haya hecho adrede para buscar fotografías o un chisme efectista, ese tipo de cosas. Puede ser que realmente esté trastornado. Y en ese caso, como decía Jung, entonces todos sus vampiros y sus fantasmas son absolutamente ciertos, ¿no? Ah, exacto, son reales porque son, sí, parte, claro, de su... ¿Y Sebastián no será un vampiro, me pregunto? Bueno, eso Sebastián lo podemos conversar cuando Delia nos dé detalles de los huesos de la luna, sobre, ya nos contó de dónde, cuál fue el detonante para que el relato existiera. Ahora le falta contarnos cómo fue escribir A Cuatro Manos con Sebastián Beringel. ¿Y cómo estamos de tiempo? Estamos a 45 segundos justos para decir que hoy estamos obsequiando, por cortesía de esta maravillosa editorial naciente, bueno, naciente, pero que ya tiene unos cuantos títulos. Sí, y de muy buena calidad. Así tenemos 15 hasta maravilla. El momento, porque hay cuatro libros en el horno. Y siguen creciendo. Y sigue creciendo. O sea, que hoy estamos obsequiando precisamente Los Huesos de la Luna, por cortesía de la propia autora y editora Les Quintero, en correlato con Sebastián Beringeli. ¿Cómo se gana en el libro, Noguera? Enviando su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro seguida de tu nombre y tu número de cédula. Y les recordamos que el costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico masiva. ¿Y cómo sería así, tipo vampiresco, ir a publicidad? ¡Vamos a publicidad! Librería Sónica. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. En plena Avenida Páez del Paraíso está Dora's Gelato, con su gran variedad de helados, ricas tortas, dulces y también el mejor café a prueba de baristas. Búscanos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos por Twitter, @DorasGelatoCCS. Dora's Gelato, quedarán helados de placer. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Escuchamos la voz de Leonard Cohen, poeta, novelista, compositor y cantante canadiense, con el tema Hallelujah. Cohen nació el 29 de septiembre de 1934 en Montreal y es miembro de la Orden de Canadá y de la Orden Nacional de Quebec. El 1 de junio del año 2011 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, que recibió el 21 de octubre de ese mismo año. El tema que escuchamos, Hallelujah, forma parte de la banda sonora de Shrek en versión del cantante también canadiense Rufus Wainwright y que pertenece al disco Various Positions que grabara Cohen en el año 1984. Y continuamos en compañía de Les Quintero, quien hoy vino amablemente a presentarnos Los Huesos de la Luna. Mucho gusto, Huesos. Y en conversación, mientras entrábamos a este corte, estábamos hablando de un aspecto interesantísimo de los huesos de la luna, que es el aspecto que tiene que ver con la biología, el estudio de la evolución y la construcción de los personajes y de los vampiros de los huesos de la luna. O sea, son dos preguntas que también sería chévere saber la respuesta de Sebastián, que quizás tú la tienes. ¿Por qué escribir sobre vampiros, además de la anécdota de Franco que ya nos contaste, cuando hay tanta literatura sobre vampiros que ha renacido en estos últimos años de este siglo? ¿Y cómo llegaron a esta visión donde el vampiro era un ser de diferente evolución? Bueno, no conozco, no podría decir que conozco exactamente la opinión de Sebastián, pero sé que él es tan escéptico como yo respecto a conseguirte un vampiro con una capa por allí que te vaya a seducir y toda esa cosa y te vaya a hipnotizar en los encantamientos y esas cuestiones. Somos sumamente escépticos, por supuesto. No estamos ya para creer en ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, también sería una estupidez grandísima negar cualquier cosa que uno no entienda o que sencillamente nos parezca inverosímil. Uh-huh. Y que quizás, como dice el profesor Cafonelli, que en la evolución todo es posible. Bueno, la evolución sabemos que no se ha dado de forma sui generis. La evolución continúa. O sea, en ningún momento fue un proceso que se dio, el hombre llegó como hombre hasta aquí, determinada especie de animal llegó hasta aquí, y no, eso no funciona así. Se sigue evolucionando, bueno, no sé, entre comillas, ¿no? Yo no sé si la especie humana evoluciona, tengo mis serias dudas. Y eso, además de la especie humana, en otras especies animales y vegetales se siguen consiguiendo especímenes nuevos. Sí, cada vez tú ves que se da con una especie nueva y ya eso es un indicador muy inquietante que tendría que ver con eso, que entre otras cosas, nos dice Franco en su carta, en sus cartas, él habla de eso. Y, o sea, no creas, ¿no? La cosa es a veces para pensarla, no te digo que me va a quitar el sueño ni que me da miedo, nada de ese tipo te de cosas. Al menos a reflexionar. Sí. Abre un espacio de curiosidad. ¿No? Sí, por supuesto. Entonces, ¿por qué escribimos sobre vampiros? De verdad que el mercado está rebasado. Es hasta la náusea, colmillos por todas partes. Además, los tipos están hiperbuenazos y las mujeres también. Y con billetes. Además. Se mueven en tremendos vehículos. Tienen un estatus social que bueno, vienen a cuerpo de rey y todo lo demás. Escribimos. Quizás, mira, no sé si de manera inconsciente será un homenaje a Franco o si él mismo con sus desvaríos pues nos llevó a esto. Pero mientras íbamos escribiendo, cada vez yo le preguntaba que si él sabía algo, él me preguntaba que si yo sabía algo, él quería saber qué era lo que yo tenía escrito y así fuimos hablando, así se fue dando y me parece muy interesante el proceso creativo. Surgió de la curiosidad tanto de aquel lado allá donde está Sebastián como del lado donde estaba yo. Bueno, yo también quería saber qué tenía él y cómo lo había interpretado. Y bueno, de allí fue saliendo la historia de los huesos. Lo rico de conversar con una persona como Lesbia es que ella intuye, bueno, como buena editora al fin, las preguntas que se vienen. Ella solita va contándolo todo así sin yo preguntar mucho y eso me divierte y me complace. Ahora bien, cuando me llegan los huesos de la luna a mi mano, caigo justamente en esa pregunta. Bueno, y vamos a seguir con el tema de los vampiros. ¿Qué ofrecerá este libro distinto a tanta literatura enmarcada dentro del género, dentro del tema de los vampiros? Y una de las cosas, en términos estructurales, tiene que ver justamente con la escritura a cuatro manos, lo cual evidentemente ya le da un matiz distinto, porque no es lo mismo lo que piensa o lo que escribe Lesbia a lo que puede haber escrito Sebastián. Y eso implica un reto para el escritor. Sí. Porque si bien es cierto que a lo mejor Lesbia tiene un plan de trabajo narrativo, le llega el siguiente capítulo a manos de Sebastián y eso le cambia todo el plan. Oye, ya no puedo escribir esto porque seguro, porque ahora Sebastián incorporó esto, ¿no? Entonces, ese es el primer punto novedoso. El segundo es que esta brevedad, como yo te dije a ti en esas conversaciones que hemos tenido por teléfono, la brevedad ofrece una suerte de, yo le digo malamente o de una manera jocosa, el lomito del asunto del vampiro. Es decir, va al grano sin muchas vueltas, o sin mucha vuelta al punto, a la trama que se desarrolla desde el principio al fin, de un solo tiraje, por decirlo de algún modo. O sea, está la emoción marcada desde el principio hasta el fin con toda la historia de Arabella. Y hay otro elemento que también le añade algo novedoso a toda la literatura de vampiros, que no puedo decir ni voy a decir, para que evidentemente los amigos salgan en búsqueda de los huesos de la luna. Un elemento que estábamos conversando fuera del aire. Pero podemos decir que tiene que ver con los colmillos o con la ausencia allí, de ellos. Hasta allí. Hasta ahí, Elizabeth. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí, ya. Hasta ahí. Sí, y a mí me pareció, y a ti también, más aterrador eso que el hecho de los colmillos per se. Y ese es un elemento innovador dentro del trabajo de los huesos de la luna. Ese elemento innovador surgió de las correspondencias, surgió de la imaginación de ustedes como escritores. ¿De dónde nace? De investigación. Yo nunca escribo nada sin antes haber investigado. Como te digo, el tema gótico siempre me ha gustado mucho, me ha fascinado. Pero he leído en los mitos, en las distintas mitologías, también en los libros de diccionarios, más que todo de demonología, y todos los grimorios que me llegan a las manos. Eso llega por investigación entre tantas lecturas. En algún momento conseguí esa descripción magnífica, igual que el nombre de los personajes que nosotros los tomamos directamente, en el caso de Sob, Death and Appear, los tomamos para trabajarlos en la jueza de la luna como personajes. Una de las cuestiones es que entre el papelero de Franco, creo que escrito a mano, ya no recuerdo, también habla de ese aspecto que tiene que ver con los colmillos. Entonces yo dije, bueno, pero entonces aquí está corroborado, porque el libro que él leyó evidentemente no es el mismo que yo leí, porque él da título del libro, y yo lo leí fue en una enciclopedia de demonologías y esas cosas, y él está hablando de otro libro. Me voy a permitir citar aquí brevemente este párrafo, que es corto, ¿no? Si no sabes jugar es porque nunca has jugado. Ay. Un viento gélido le azotó el rostro. Arabella se apartó un mechón de su roja cabellera, herencia ancestral de sus antepasadas, las magas sombrías de todos los tiempos. La frase se repetía en un flashback que alternaba con otras palabras en una secuencia interminable. Lo que debo descubrir es qué sucede en el medio. No estás aquí para descubrir tu pasado, sino para entenderlo. Y esa es la tónica que lleva precisamente todo el texto. Me quedo con mi propia incógnita, no te lo voy a preguntar. Bueno, ¿quién lo habrá escrito? ¿Lo habrá escrito Les? ¿Lo habrá escrito Sebastián? Pero esto está que maravilloso. Esto que acabas de leer, fíjate lo breve, y allí está 50 de Sebastián y 50 mío, porque resulta que uno de los dos está citando al otro. Tú tocaste un tema que a mí me parece sumamente interesante, eso de trabajar sin el esquema predeterminado. Claro. Yo tengo mi propio estilo y mi propia forma de trabajo. Para escribir este libro yo tuve que prescindir de todo eso. Y de todo paradigma. De todo, sí. Entonces, claro. La cosa fue muy azarosa. Cuando llegaba la entrega de Sebastián, en la que muchas veces él estaba de repente citando, y yo tenía que retomar, y yo le mandaba una donde yo lo citaba, Y así fuimos. Bueno, y fíjate que este párrafo que leí, perdón, Linsabel, que es breve, ajá, fíjate que yo lo tengo marcado y continúo hasta acá, porque este, ajá, le puse esta lectura, porque es maravilloso. Pero eso se lo dejo yo a los amigos oyentes. Oye, de esa manera inquietante. Que nota ver el libro así subrayado y con esas flechitas. Es así. Sí. Yo iba a decir otra cosa, pero como ya lo olvidé, voy a comentarles que hoy estamos obsequiando precisamente Los Huesos de la Luna, cuyos autores son Les Quintero y Sebastián Beringeli. ¿Cómo se ganan los huesos, Linsabel? Bueno, con carne o sin carne. Bueno, estos son huesos. Con papel. Los huesos de la luna te los ganas llevando tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro seguida de tu nombre, número de cédula, y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Nada mejor que un buen postre después de la comida. Ven a Doras Gelato para que disfrutes de un delicioso helado hecho con ingredientes frescos. O si prefieres un dulce o una sabrosa torta, también la tenemos. Búscanos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos por Twitter, @DorasGelatoCCS. Doras Gelato, quedarán helados de placer. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores, cómo empezar a escribir. Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Regreso a Librería Sónica. Literatura por untar, y usted me explica por qué la música. Bueno, en primer lugar, porque me gusta esa canción. Muy bien. Segundo, me gusta la voz de Marco Antonio Muñiz Ruiz Rivera. Tercero, que Marco Antonio está de cumpleaños porque nació el 16 de septiembre del año 1968 en Nueva York, por lo que llegó a sus 45 años. Bueno, te disculpo porque es esa canción, pero si hubieses traído la otra canción. No, esa. Dios santo. ¿No? Esa es la que canta con la India. No sé si es la India, si es en La Vega, si es en la Avenida Paz del Paraíso. No, pero tú estás hablando de la nueva que es algo como de vivir o algo de así. De vivir la vida, la. No. Esta es muy rica. Tu amor me hace bien. Yo lo sé. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy nos traemos un libro que nos encantó: Los Amigos de Art, escrito por Lolita Bosch e ilustrado por Noemí Villamusa, editado por Ediciones EDB en España. Apenas lo vimos, nos lo trajimos a la biblioteca porque nos encanta la ilustradora. Noemí Villamusa es una de las ilustradoras españolas que ha sabido, con sus trazos y sus dibujos, recrear mucho más allá de lo que el texto dice, el encanto de lo que es una ilustración para niños. Cuando comenzamos a leer el libro, el deleite fue mayúsculo, porque es un libro que es cuentacuentos. Es un narrador oral quien protagoniza muchas de sus páginas y nos enamora no solamente del arte de decir y escuchar historias en la tradición de las Mil y Una Noches, sino de las propias historias que cuenta. Un hallazgo delicioso que celebramos releyéndolo y contándolo. Los Amigos de Art, de Lolita Bosch y Noemí Villamusa, editado por EDB. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida ofrece la posibilidad de una rica conversación y afianza espacios de comunicación afectiva. Síguenos en Twitter por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Continuamos en compañía de Les Quintero, quien hoy nos presenta Los Huesos de la Luna, libro que está bajo su sello Lector cómplice. Y tocamos el tema ahora de Arabella. El personaje me parece que está muy bien delineado. Me encantó su descripción física. Ajá. Pelirroja, si no me equivoco. Una pelirroja. Te la puedes conseguir por ahí en muy cualquier momento. Muy simpaticona, valga decir. Y es, literalmente, como dice acá, una segadora de almas, la estirpe más poderosa de vampiros, los únicos inmortales. Y los así almatinenses. Y así se va la historia. El libro, por cierto, Les, tiene algunas fotografías, ¿no? Sí, y voy a aprovechar para darle las gracias al fotógrafo, a Herbeck, es un fotógrafo mexicano, que gentilmente nos ha estado apoyando, a la fundación con estas fotografías, y digo gentilmente porque él solamente me pide a cambio sus créditos, y bueno, hay un poemario que saldrá pronto y en la portada lleva también una de sus fotografías. ¿Cuál es el nombre, disculpa? Herbeck, es su nombre artístico. Sí. Pero fíjate qué interesante, a tú como editora, que estás publicando un libro que tiene tres autores, incluyendo el fotógrafo, sí, y cada uno está en un lugar geográfico diferente del mundo. Sí, y a Herbeck no lo conozco, o sea, todas estas amistades han sido, esto es un poco como el cuento de Bitácora, ¿recuerda? Sí. Estas amistades yo no las conozco personalmente, sino que se han dado a través de las redes sociales. Herbeck es una amistad que he hecho a través de las redes sociales y él me ha mandado las fotografías, me ha dado permiso para que yo revise su portafolio y tome fotografías. ¿Vive en México? Vive en México, pues sí. Saludo a Herbeck, que está escuchándonos posiblemente, ¿no? Aquí sí, vía internet. Y, por supuesto, también a Sebastián, que debe estar en Buenos Aires escuchándonos. Portada del libro. Carolina Miranda. Carolina, claro, hay que darle los créditos a todo este grupo de, ajá, de personas que está detrás de Lector Cómplice, porque bueno, está la editora, quien tiene un rol importante, está también Alberto Andrade, que también tiene que su está rol, en la reseña. Que está en la reseña, y bueno, por supuesto. Irina Kosowski, que fue la primera lectora. ¿La primera lectora una vez impreso o manuscrito? No, el manuscrito. En PDF. Fue el manuscrito. Cuando ¿qué palabras te dijo Irina después de la lectura? ¿Qué recuerdas? Una de las cuestiones es que a ella le había gustado muchísimo el libro y felicitaba y estaba todo eufórica diciendo, esto necesita una segunda parte. Naturalmente no me puedes dejar así. Ahora, Irina es una lectora, pero lectora de temas góticos. Ella se ha leído, por ejemplo, toda Anne Rice y todas esas cosas góticas, toda la literatura gótica. Y, bueno, su criterio, por supuesto, tiene para mí. ¿Y será que en un futuro estará dentro de sus planes? Habrá que preguntarle a Irina si pretende escribir algo. Escribe muy bien. Sí, bueno, su blog es buenísimo, es uno de los blogs que yo sigo y recomiendo, además. Irina estuvo en el taller de cuentacuentos que nosotros hacemos con La Rana Encantada. Y contó un cuento escrito por ella misma que tiene que ver con esta cosa gótica, pero nuestra, criolla, caraqueña. Sí, que es muy interesante. Y es muy interesante, ajá, además. El blog de Irina es Lo que mis sentidos me regalan. Ajá, y está de cómo y el blog es irinak.blogspot.com. Ajá. Cuando usted tenga en sus manos un ejemplar, bien porque se lo ganó a través de Librería Sónica o bien porque se hizo de un ejemplar en cualquiera de las librerías de Caracas, usted toma las solapas del libro y las une y ve cómo se unen los dos lados de la luna. Maravilloso, sí, diseño. Y esa es la pregunta. Yo supongo que ya está distribuido. Un trabajo lindísimo. No está presentado oficialmente, está en preventa. Quien no quiera comprar, se comunique conmigo a través de correo electrónico, ajá, teléfono. Bueno, diga bueno, sus datos. Aprovecha, díganme. Correo electrónico, lectorcómplice@gmail.com. ¿El Twitter? El arroba lector cómplice arroba, hasta la C. Sí, hasta la C. Ahí es un poquito más complicado, ¿no? No, lector cómplice. Ajá. Y si es teléfono, 0414-380-0403. ¿Cuándo tienes fecha próxima de la presentación? Bueno, mira, sería para, no sé. Factible. Octubre. Para octubre. Septiembre, estoy rebasada de trabajo. Necesito tomarme unas vacaciones por lo menos de unos 15 días. Bueno, además ya estamos a domingo 22, sí, o sea que ya no falta nada que una para vez después que yo termine ya de entregar mis libros que tengo pendientes, sí me tomo unos 15, 20 días para inyectarle unas vitaminas a mis neuronas, las pobres es ya importante. No aguantan. Hay una cosa que debo decir antes que se me olvide, porque uno se emociona a hablar de todo y tiene que ver con algo que tú preguntabas al principio, ¿será Sebastián un vampiro? Sabes que otra de las amistades que leyó esto es René. Pero, yo pensaba que iba a decir, otra de las cosas que tiene Sebastián es que le gusta chupar sangre. No. René, una amiga, ella dijo que a ella le gustaba muchísimo el vampiro Berlinghelli. Ah. Y entonces le explicábamos que Berlinghelli es el apellido del autor y Caffonelli es el vampiro. Es al revés la cosa. Oye, sí, y como nos están escuchando... Dijo, pero también es que la fotografía es que de Sebastián dijo, es el de la foto. Es muy gótica. Es muy gótica, sin duda alguna. Y quizás cuando ella leyó, se imaginó que Caffonelli tenía el aspecto físico de Sebastián. Dijo, el vampiro está en la foto, decía... Oye, tremendas lobas, Sebastián. Por cierto, como nos deben estar escuchando vía internet en Buenos Aires, en Argentina, ¿cómo hacen los amigos oyentes de Argentina, en Buenos Aires, que quieran hacerse de los huesos de la luna? ¿Tendrán que entrar? Está en Amazon. Ah, y está disponible en Amazon. Y bueno, si alguien lo quiere el ejemplar en papel. Le escribe a Sebastián, aquí tengo el correo. Le puede escribir a Sebastián, Sebastián se comunica conmigo. Berlinghelli. Se escribe GH, uh-huh. Sebastián Berlinghelli, @gmail.com. Sí, y también, bueno, tiene su blog, que es muy conocido. Bueno, pone en Google el espejo gótico y lo va a llevar directamente al sitio. ¿Qué fue lo más difícil de escribir en cuanto a los huesos de la luna? ¿Lo más complicado? El final. No sabíamos, nos encariñamos con los personajes y estábamos indecisos y ninguno de los dos quería hacer el trabajo sucio porque alguno tenía que morir. Y mira, en principio yo creía que iba a morir Arabella. Y entonces cada vez que Sebastián me escribía, yo decía, aquí sí mataron a la pobre Arabella, seguro. Y bueno, no, pues fíjate que al final la Arabella se impone y muere Napier, que yo no me imaginaba. O sea, además, eso no debería decirlo aquí. Bueno, eso es lo que te iba a decir, pero usted es editor. Pero, bueno, pero eso... Alberto se ríe, No digas que le da uno más curiosidad porque muere ese y no el otro. Sí, además de toda la persecución que ha sufrido durante su larga vida vampírica. Sí, y es que yo también me quedé sorprendida. Bueno, son esas cosas que ocurren, pues bueno, a veces tiene que morir un personaje. Pero el final sí fue muy difícil por muchos factores. Y yo creo que uno de esos es que ya estábamos un poco cansados. Mira, escribir esto no lo escribimos de una semana para otra. Primero, todo comenzó con Franco, con aquella cuestión de Franco. Uh-huh. Y eso nos llevó más o menos más de un año. Quizá escribe para allá, escribe para acá. Y todo el material, como te digo, paralelamente se fue haciendo este relato. La idea de hacer el proyecto, de este proyecto, es de Sebastián. Y bueno, yo le dije que sí, acepté, y entonces empezamos a escribir estos huesos. O sea, el proyecto a partir de todo lo que habíamos vivido, ¿no?, con Franco. Pero ya estábamos cansados, quizás, bueno, eso por una parte, y lo otro es que recrear cada escena, hacer cada escena, exigió su cuota de tiempo, su cuota de lectura, de reflexión, de corrección, y luego ir ensamblando todo aquello, o sea, para poder acoplarnos y que quedara ya el texto, ¿cómo decirlo?, unificado. Que no se viese un ensamblado. Estilo por aquí, un estilo uh-huh. por allá, sino unificado. O sea, que yo leí con toda la mala intención del mundo, como uh-huh. me suele suceder, buscando eso, ¿no? Ajá. Y no lo hallé. Maravilloso. O sea, ese fue el cometido y estuve, ojo, no es que yo me esté alabando como lector, no, los estoy alabando a ustedes como escritores, porque justamente siendo dos voces, siendo cuatro manos, ajá. yo buscaba eso. Ah, vamos a ver este capítulo. Y no, la sutileza de la combinación sincopada de voces está muy bien marcada. Hemos llegado al final del programa. Pero antes, yo sabía, Elizabeth. Porque fíjate, hay una cosa que es rapidito que nos lo va a contestar. Pues rapidito. Que es, esto fue un reto para ti como escritora. ¿Cómo te sientes ahora que tienes los huesos de la luna en tus manos? Bueno, no sé realmente cómo me siento todavía. En principio podría decir como las mises, me siento contenta y feliz, ¿no? Pero hay una cosa más, estoy desconcertada porque... yo vengo de Bitácoras, que es una novela urbana y absolutamente, digamos, de carácter realista, ¿no? Entre los que cabe. Uh-huh. Y, como te digo, me ha fascinado siempre el mundo gótico, pero esos son como los pecadillos y esos gustos que uno lleva, igual que cuando lee, qué sé yo, a ciertos autores de bestseller. Bueno, que eso no me importa decirlo, me encanta Salarson, y uno los lee, pero no los tiene en su biblioteca, ¿sabes? Entonces ahora, me metí en esta cuestión gótica ya públicamente, y estoy un poco desconcertada, es decir, no sé si esto va a tener una segunda parte, o hasta aquí llega la cosa, y mi próxima novela, o mi próximo ensayo, ya... vaya por el mismo estilo o el mismo carril de Bitácora. Realmente no lo sé. Bueno, espero que en tus vacaciones descubras para dónde va a ir ahora tu escritura, que es muy sabrosa. Bueno, gracias, espero, Liz. Y también muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todo el equipo y por estos bolígrafos preciosos que pueden ver, pero aquí los tengo. Pero dígalo, uno de RCR y uno de 92 Tu FM. Sí, vamos a ver, a lo mejor me los quedo los dos. Lo que son para ti. Nos despedimos como es costumbre con la frase del día. El amanecer es siempre una esperanza para el hombre. Mr. Tolkien. En la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y a mi izquierda, la poeta Linsabel La Rana Noguera. Y a mi derecha, el narrador Johnson Maldonado. Y antes de despedirnos, Los huesos de la luna, por cortesía de Les Quintero, enviando la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Costo del mensaje, un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y nos vamos con B.B. King. Y B.B. King, ajá, y la música. Ah, bueno, The Thrill Is Gone, porque B.B. King nació también el 16 de septiembre del año 1925 en Mississippi, Estados Unidos. Chau. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Librería Sónica fue presentada por Doras Gelato, que darán helados de placer.